Muchas gracias, autoridades, muchas gracias. Tiene razón mi compañera Mary María Vigil, que aunque hace mil años que tenemos el micrófono, cada vez que pasa una cosa de esas, imposible no emocionarnos, imposible no agradecerle a la vida. Estamos haciendo cosas que amamos, que nos ganamos la vida con lo que nosotros soñamos desde que éramos muy chiquitas. Hay tanta gente que se está ganando la vida en cosas que no le gusta hacer. Entonces, yo recuerdo perfectamente bien que esto viene, yo creo, cuando uno sueña con las cosas. Después de grande, me dijeron, todo aquello que se sueña y que se pide el universo, y lo pedís con el corazón, llega. Y yo me acuerdo que en mi casa, en una radio de aquellas que tenían forma de capillita, mi padre escuchaba a un gran periodista, el Don Juan de Solferredi, y hablaba de cosas tan importantes. Y decía que si no existiera la comunicación, seríamos como robots. Seríamos como robots. Y yo me ponía a pensar, cuando mamá escuchaba en las novelas de Radio Belgrano también, esas novelas que se prendían, hay una hora apareció en el Face, una radio de aquellas que se reunía toda la familia, se reunía toda la familia para escuchar los radioteatros. Yo escuchaba radioteatro y uno volaba y soñaba. Yo un día le dije a mi madre, yo quiero ser eso. ¿Qué quiere ser? Hablar como habla ese hombre, que nos dice cosas tan lindas, que para que las cosas lleguen a la vida de uno, uno simplemente tiene que desearlas con el corazón. Y cuando comencé a trabajar en CW29, comencé con las novelas de radioteatro de Aras, tenía 14 años. Ariel Peralta fue un referente en mi vida, me enseñó muchas cosas. Y los radioteatros, cuando comencé a trabajar, que me decía la gente de campaña, cuando no había la electrificación todavía, que ponían en los molinos para que se cargaran las radios y no gastaban en nada, absolutamente en nada, la corriente para poder escuchar los radioteatros. Entonces la gente soñaba y la gente se imaginaba cosas y no se imaginaba divinas. Cuando venían a conocernos, mucha gente se desilusionó. Mucha gente se desilusionó. No, Nelly, mucha gente. Pero pasó exactamente cuando uno soñaba. ¿Qué había pasado? Yo cuando era niña veía aquella gente que soñaba en el radioteatro. Por eso digo, soy una agradecida que hoy hayamos venido y nos hayan invitado. Nosotros pensamos, ¿iré o no iré? ¿Por qué no voy a ir? Yo estoy haciendo las cosas bien en mi vida. ¿Por qué no voy a ir si nos están invitando para que nosotros contemos nuestra vida y nuestra experiencia y decir que somos seres agradecidos? Y yo creo que cuando somos agradecidos, la vida nos manda más y más porque tenemos la valentía de la autenticidad. Por eso hoy yo quiero agradecer porque se nos hace un homenaje. Yo creo que, no sé, hemos trabajado con valentía, hemos trabajado con amor. Y no hemos entrado jamás viendo de ofensa ni la chabacanería. Cuando uno entra dentro de la ofensa y de la chabacanería, no estamos haciendo buena radio. Yo tengo la absoluta certeza de que he hecho buena radio, que he respetado porque me he sentido respetada. A la gente que ha venido hoy acá, un abrazo grande. A las autoridades, muchísimas gracias, un abrazo grande. Se dice que los seres humanos nacemos con una sola ala, y que necesitamos otras para poder volar. Hoy ustedes me han dado la segunda ala para poder volar y disfrutar hermoso que es la comunicación. Muchas gracias. Muy bien.